Bien, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente con ustedes en este su programa Nuestra Gente, donde vamos a conocer la vida de personajes que se destacan en nuestra sociedad en las diversas ramas del arte, literatura, pintura, y ahora pues estamos en la música. Estamos con uno de los personajes destacados en esta rama del arte, que ha dado mucho al departamento de Petén, no solo con sus interpretaciones, sino que también formando músicos que también se han destacado en nuestro departamento. Nos encontramos con un personaje muy famoso en Petén y ahora también a nivel nacional, que él nos lo va a contar más adelante, que atiende la invitación que le hacemos para este programa y nos atiende en su jardín, un ambiente agradable, aquí en su casa, bien fresco. Y le damos la bienvenida al profesor Julio Guillermo Segura Masá. Sí, muchas gracias por esta entrevista, pues para mí es muy valioso y le agradezco su visita. Maestro Mito, usted es originario de San Francisco y nos cuenta que nace el 5 de diciembre de 1926, teniendo ahora 81 años. 80 años. Estudia en la escuela Enecón Segura, también de esa localidad. ¿Nos puede contar cómo fue su vida en San Francisco? Bueno, desde pequeño yo he sido muy aficionado a la música, porque empecé a tocar con mis palitos en la mesa, tocaba la pieza regional aquí del Petén, que dice Caballito de Tata Vicente, que lo monte y no lo siente, y tocaba la música la chatona, y mi mamá decía cállate, mucha bulla, mucha, y ahí pienso yo que de ahí nació la música para mí, y empezó a hacer cancioncitos. ¿Cuántos así? ¿Cuántos años tenía, maestro? Como 7, 8 años tal vez, ¿verdad? Y yo, pues, a la edad de 14 años, mi papá me sacó de la escuela, me dijo que me metió al monte, a la milpa, y que mi machete era mi pluma. Pero a mí no me gustó, y yo siempre pensando de que eso para mí no era valor, yo tenía que ver qué hacía. Pues así empecé, me metía con las marimbas pequeñas, me metía a llevar niños, al Niño Dios, que antes lo llevaba la gente, era una tradición del Petén, y me metía a tocar marimba, fui aprendiendo a tocar marimba, y a la edad de 17 me mandó a hablar el fabricante de marimba, que fue mi padrino Marco Contreras, ya dio tiempo para descanso, ya falleció, y me dijo, te mandamos a hablar porque queremos organizar mi marimba nueva que acabo de fabricar, se llama Nuevo Mundo, y nosotros queremos que tú toques el violón. Yo dije, no, si yo no puedo poder, ¿cómo no? Lo que queremos es que firmes un documento, vamos a prestar dinero, vamos a traer el violón y la marimba. Y así fui, a los 8 días ya estaba ahí los instrumentos, empecé a aruñar el violón. Había un señor carpintero que se llamaba Enrique Peláez, y él empezó, y cuando llegó mi mero maestro Julio Ascensión Góngora Heredia, él me enseñó a tocar bien el violón, y cuando llegaba los directores de la banda me decían, qué bien tocas el violón, te vamos a llevar a la banda, y así fue como ingresé a la banda. Su mamá siempre lo regañaba por, usted nos cuenta, por la huya que daba en su casa. ¿Cómo reacciona su mamá luego de que se aprende a tocar el instrumento? Ah, pues después estaba muy contento, digo que tal vez esa era mi vocación, porque de pequeño me gustaba la música. Cuando llega usted a la banda de música departamental, ¿una experiencia más? Sí. Pues, primeramente, trabajé en agricultura, pero como eso para mí no daba dinero, pues, en una ocasión el coronel Casasola, que fue el promotor del FIDE, me conoció en el FIDE, y ahí pues estuve en las brechas, y me dijo, pues tal vez le caí bien con mi comportamiento, me empezó a dejar de caporal, después me dio de carinero en la ingeniería, de galonero, y así estuve mucho tiempo. Después llegaron los directores y me dijo que querían que fuera la banda de música, como ya me habían oído tocar el violón, y llegué. Al mes de estar ahí, le digo, mi señora, yo voy a aprender a solfear y voy a aprender a tocar trompeta, y hay dos maestros, Carlos Mendizábal y Juan Mancía, y ellos me enseñaron, y gracias a Dios aprendí, siempre con la ilusión de que entré, con la mira, con la idea de que algún día iba a ser director. No se lo decía a ninguno, pero yo lo tenía metido adentro. Cuando llegué a ser director, ¿cuántos años dirigió usted la banda? Como 4 años, porque luego me salió la cátedra de la normal, de maestro de música, porque yo, después de que fui músico y director de la banda civil, practiqué 4 años a Nore, dar música con los niños en la escuela J. Miguel Castellanos de Flores y en el Consegure y por el básico por cooperativa en San Francisco, 4 años. Esa fue mi escuela también, esa fue mi práctica. Y eso, pues, entonces cuando hubo una plaza, yo formaba mis conjuntos y los supervisores le gustó, maestro Luis fue el supervisor y me llamó y me dijo, lo llamo para que renuncie el director de la banda. ¿Por qué? Le dije, porque se va de catedrático con la normal. Pues yo me asomé con yo, le dije, sí, yo, ay, que me gusta su trabajo. Y entonces, pero no estaba conforme hasta que llegó el director Ascensión Morales Cetina y me dijo, ¿te vas? No, le dije, porque yo no sé qué voy a hacer. No, digo, ya sesionamos y te dieron el visto bueno y entonces sí me voy y me vine de catedrático a la normal. Pero como no había tiempo completo, tuve que agarrar la cátedra de la Federal y la cátedra de música de la Marta Rosa. Y hasta donde yo ahí, yo dije, pues para estar bien con los padres de familia, con los maestros, con los niños, y como a mí me gusta la música, fueron, organizé bandas con instrumentos de viento. Yo fui iniciador por primera vez aquí en el Petén con instrumentos de viento y formaba mi conjunto de marimba en la normal y lo íbamos a los conciertos del país, a Guatemala. Fuimos una vez a la feria de Tabuleo y todo salió muy bien. Una experiencia en la docencia de la cual usted no se esperaba para nada y llega y tiene éxito. ¿Cuántos años trabajó con el magisterio? Tal vez 10 años, como 10 años. En el 90 me jubilé y la hora de la oportunidad que mi hijo, Roberto Enrique Segura, es maestro de música, estaba en Guatemala y le di la plaza a él. Hasta la fecha está ahí tocando, trabajando como catedrático. Y después que me jubilé, empecé a trabajar con los colegios privados. Tengo más de 40 años que estoy trabajando en los colegios privados. ¿La satisfacción más grande que le deja la docencia? Pues de que le servía a mi pueblo, que le servía al alumnado. Estoy muy contento y gracias a Dios, por donde quiera tengo alumnos. Buenos días, maestro, ahí es maestro. Esa es la satisfacción. ¿A quiénes de sus alumnos que usted les enseña la música, ahora usted los veía tocando un instrumento? ¿Cómo se siente el maestro Mito cuando ve los frutos en un alumno? Mire, la mayoría de la gente, que es de los jóvenes, es producto mío, porque yo tengo bandas en las escuelas. Tenía, pues ahorita ya no, porque me operé de mis ojos y ya no seguí tocando, ya no seguí enseñando. Pero la mayoría de los alumnos, todos los que están en el básico, porque no es tan fácil organizar un conjunto de banda en la primaria que en el básico. En el básico ya van preparados, ya van las niñas preparadas con las liras y con los instrumentos. Yo ya formé los músicos, que vayan a probar a la primaria, ya se les cuesta enseñar, la vocación de enseñar. Sí, maestro, y también una experiencia que usted también nos comentaba también dentro de la docencia es de que la escuela Necón Segura fue donde usted recibe sus primeras enseñanzas y luego ya regresa a dar clases a la escuela de Necón Segura. ¿Cómo se sintió luego regresar a esa escuela? Pues satisfecho, porque gracias a Dios el nombre de la escuela se llama Necón Segura, que es mi abuelo. Dice a Dios que pertenezco a esa familia segura. Yo soy muy orgulloso, ¿verdad?, de esa familia, porque son muy nobles, son muy buenos, ¿no?, y muy inteligentes. Y de eso me siento orgulloso, y hasta la fecha estoy todavía. Tengo más de 20 años, como 24 años, todo trabajo que tengo en banda ahí en el Recon Segura. Ahí ya tengo todavía la bandita. Todavía viajo a San Francisco. Me siento muy orgulloso, para mí, muy, muy. Y después de que. Voy a brincar trancas, porque el año pasado, pues, fue con, el año 2005 fue condecorado con la orden Francisco Marroquín, y Dios bendiga al alcalde, él me apoyó en mi cancionero, mi financiación, mi cancionero, y ya tengo mis 2 CDs como compositor a nivel nacional en la calle. Y hasta Dios me pidió mi fotografía, y la estaba en la alcaldía de San Francisco, ahí está con mi medalla como condecorado de Francisco Marroquín. Bien, profesor, hablando ya de la música, también nos menciona que tocó en la marimba Nuevo Mundo, en la marimba Ecos del Itzá también toca, y en la marimba del Magisterio. Cuéntenos su experiencia en estos conjuntos marimbísticos. Pues sí, yo, como le repito, a mí me gusta la música, y uno cuando va a actuar hay que hacerlo con el corazón, para transmitirla a la humanidad. A mí mucho me gusta tocar el violón, mucho, y todavía lo toco. En la Nuevo Mundo, en la Eco del Isá y el Magisterio, que toda la fecha todavía sigo tocando. Soy miembro de la marimba. Mucha satisfacción de ser petenero y guatemalteco, y sobre todo san franciscano. ¿Cómo eran las fiestas antes, maestro? Alegre. Ah, la Eco del Isá tuvo su apogeo en esa vez, porque solo ese era el único conjunto que había. Que va a tocar la Eco, decía. Que va a tocar la Eco, es una fama. Y para nosotros, lo único que estaba muy botado, el sueldo, el dinero, muy barato, pero sí tuvo su pegue la marimba Eco del Isá. ¿Recuerda alguna fiesta, usted? ¿Cómo? ¿Recuerda alguna fiesta? ¿Cómo era el ambiente de las fiestas? En San Benito había un salón donde está la concha acústica ahorita, donde está la ermita, donde está la cancha. Hay un salón famoso, cada rato había fiestas, ahí muy bonitas las fiestas, se llenaba el salón. Cuando nosotros tocábamos trompeta y bailábamos, tuvimos un director muy entusiasta que se llamó don Arturo Barrientos, le decíamos don Golele, no sé por qué, pero él me enseñó mucho a mí y le copié mucho de su entusiasmo que él tenía. Bien, maestro, y la música, la docencia le ha dado múltiples reconocimientos. Usted nos cuenta que tiene como 60 diplomas. ¿Puede recordar algunos reconocimientos que le han dado? Sí, la escuela normal, la escuela federal, la Marta Rosa, J. Miguel Castellanos, el Recon Segura, las escuelas 3 de abril, jornada matutina y jornada despertina, y las entidades, salud pública, la policía, la gobernación, todas las entidades, no me acuerdo lo demás, pero el Ministerio de Cultura y Deporte. Sí, también Cultura y Deporte tengo. Y también tengo los veteranos de San Francisco, los deportistas. Ahí me hicieron un agasajo el año pasado en la plaza. Y cada rato me invitan. Y tengo pendiente una invitación de la ministra, donde probablemente me van a entregar mi libro. Comunicándole a la humanidad, a la niñez guatemalteca, cómo me formé. Bien, amigos, les recordamos que estamos en el programa Nuestra Gente, donde pues ahora visitamos al profesor Mito Segura, más conocido como el maestro Mito Segura, que nos atiende aquí en su casa, en un ambiente agradable, platicándonos parte de su vida, cómo se inicia en la música, cómo imparte las clases de música a muchas juventudes de nuestro departamento, que ahora ya son músicos destacados. Él anteriormente nos mencionaba de la Orden Francisco Marroquín, un reconocimiento que pues muy merecido a la labor que el maestro Mito ha realizado, y como nos ha contado, a veces ad honorem, estuvo trabajando en algunas escuelas sin recibir un salario, pero por la vocación de docencia que él muestra, pues le ha llevado a este reconocimiento. Maestro Mito, quiero que nos cuente esa experiencia, que es uno de los reconocimientos más grandes que usted ha tenido a nivel nacional, como lo es la Orden Francisco Marroquín. Bueno, pues yo, en primer lugar, pues le agradezco a Dios, porque Él es mi maestro, Él es el que me ha guiado en la vida. Y seguidamente, pues le agradezco a mi nuera Irma Beatriz Chapa de Segura, que ya tiene años que día a los días la recogió, lo está en paz, descanse. Que Dios la bendiga, que tenga un rincón del paraíso celestial. Ella me animó a que yo concursara en ese evento. Entonces yo le dije, ¿qué voy a ganar? Le dije, si yo no estoy titulado. Mira, me dijo, usted tiene mucho mérito, yo conozco, ella es maestra, fue maestra de música. Y entonces estuve 3 años, 3 meses, hasta el fin que me animó y mandé mis papeles. Y gracias a Dios, cuál fue la sorpresa cuando me hablaron por teléfono que había ganado. Fue una emoción tan grande que nunca lo creí. Y después de que me decoraron, tuve esa emoción un mes. De suerte no me dio infarto. Pero estoy contento y bendito sea Dios. ¿Cómo se sintió cuando llega a recibir de las manos del presidente la medalla? Pues con le digo, increíble, contento. Ahí se acuerda uno de sus padres, de todos sus gente, de lo que uno pudo enseñar, el esfuerzo que uno hace con la niñez. Y gracias a Dios, a mí me ha gustado todo el tiempo la música y eso es lo que me valió. Bien, maestro, también usted nos mencionó anteriormente de que es miembro de la AGAIT, de la Asociación de Autores y Compositores de Guatemala, donde usted nos cuenta también que ha compuesto cerca de 50 canciones, donde le canta al amor, a su tierra, a San Francisco, al departamento de Petén, y también hace canciones infantiles. Sí, tengo varias canciones infantiles, tengo como 25 o 26 partituras registradas en la calle. No he mandado más porque no tengo por el trabajo y ese quiere tiempo, no he mandado más. Y tengo canciones infantiles, tengo El Niño Estudioso, tengo La Tortuguita, tengo el Conejito, y Carnaval, Los Batonistas y muchas más que no me recuerdo. Esas las tengo en práctica, dando estudios con los niños en la escuela. De los discos que graba, hay canciones en las que le canta al amor. Sí, hay uno que se llama Canción de Amor, hay otro que se llama Te Sabré Querer, si te portas bien, yo te sabré querer, si te portas mal, te aborreceré. ¿Vive enamorado todavía el maestro Mito? Eso nunca se pasa, nunca se pasa todo el tiempo, toda la vida, vivimos con el anhelo de querer vivir más. Tengo 80 años y todos los días me hinco y le digo al Señor, muchas gracias Señor, que me permitiste que ya miré mis 80 años y quiero ver mis 85 y mis 90 y si es posible otro poquito más Señor, yo ya te pedí, tú manda Señor. Bien, la energía que muestra el maestro Mito pues es envidiable, la edad que tiene, sigue todavía dando clases y pues esperaremos todavía ver frutos del maestro Mito en las aulas. Sí, todavía sigo trabajando, tengo entusiasmo, tengo mucha emoción. Yo soy maestro ahorita de campeonato en el CEP, en el Colegio Centenario de la Cruz, y tengo una banda en San Francisco con la escuela de Consejura. Primeramente Dios, voy a seguir adelante. Bien, maestro, entre otras sus composiciones que usted tiene, está el himno a Petén, el himno a la escuela normal y a otros centros educativos. Sí, tengo Hijo Santa Elena de la Cruz, tengo la parroquia, tengo la Marta Rosa Morales Cetina, con letra de Ascensión Morales Cetina, tengo la escuela normal, tengo la cooperativa de San Francisco, en el Consejura, maestro Gregorio Cocón, de la 3 de abril, y Samuel Ochaeta, y otro himno de Melchor de Mencos y varios que no me acuerdo. Santana también. Sí, Santana, que lleva el nombre del maestro Samuel Ochaeta. ¿El himno de Petén cómo nace? ¿Cómo compone el himno a Petén? ¿En qué año lo? No me acuerdo, ya tiene años. Ahorita es nuevamente que lo están cantando porque cuando fui yo catedrático, vino un señor, un metado coronel. Ganó el concurso del himno de la escuela, pero viendo los catedráticos que no llenan los requisitos, la letra, porque no mienta nada del maestro Julio Rosado, nada del estudiante, lo que mienta solo es la ruina de Tikal, la madera. Entonces dispusieron ellos a hacer otro himno con letras del maestro Ascensión Morales Cetina, y esa es la que está ahorita funcionando. ¿Y el himno de Petén? El himno del Petén, en vista de que hay necesidad que cada departamento tenga su himno, porque yo miro que hay fútbol, citan a las reinas del pueblo, departamento del Petén, que vayan a representar el Petén a otras partes de la República, que es Altenango, Retablea, Guatemala. ¿Por qué no se puede cantar el himno del Petén? Por eso, con esa idea, y cuando se trata de un partido de fútbol, que se cante el himno del Petén, por eso lo hizo, y gracias a Dios, pues aquí ya está funcionando el himno de Petén. Letra y música. Letra y música mía. ¿En qué se inspira para escribir el himno de Petén? pues que uno tiene cariño al departamento, que uno quiere algo para el Petén, que uno se emociona por todas las cosas adelante que da el Petén, ¿verdad? Yo por ese lado, pero hay que usar el alma, hay que usar el corazón para hacer esas cosas, igual que para cantar igual, hay que usar el corazón para transmitirlo a la humanidad. Bien, maestro, en sus grabaciones, dos discos, el primero volumen 1 que graba en Radio Tikal, luego el segundo Maribel. ¿Cómo ha recibido la gente sus discos? Pues gracias a Dios, ha tenido suerte, ha pegado, ¿ves? Y aquí ahorita ya no tengo que ir a comprar, ya no tengo, nada más debo hacer porque no he tenido tiempo y estoy por grabar el otro. Piecito Blanco va a ser el primero. ¿El título del disco? El disco va a ser Piecito Blanco, y así se llama la canción. Piecito blanco, qué lindo piecito blanco, piecito blanco, piecito blanco, qué lindo piecito blanco, qué lindo piecito blanco, con su cadenita de oro, qué lindo piecito blanco, con sus uñitas pintadas, cuidado piecito blanco, no te vaya a quemar el sol, cuidado piecito blanco, no te vaya a quemar el sol, piecito blanco, qué lindo piecito blanco. ¿En qué se inspira usted para escribir esa canción? ¿Cómo escribió esa canción, maestro? Mire, a mí mucho me gusta la mujer del pie blanco. Oh, ahí la topo en la calle y le digo, señor, no queme su piecito tan blanco, lo va a quemar con el sol, ande con destapado el piecito. ¿Y ese es lo que le da el nombre a su hijo? Ah, sí. Hay que tener, pues, como le digo, y la gente le gustó, ¿por qué? Porque está hecho con el corazón. ¿Para cuándo se espera su tercer disco? Pues yo estoy esperando recuperar más de mi ojo. Tengo dos operaciones, glaucoma y catarata. Pero primero día a día pues, me estoy sintiendo mejor. Cuando ya esté bien recuperado, pues voy a procurar del otro. Ya tengo el material y está en mi cancionero, las canciones. Bien, maestro, pues es un gusto visitarlo y que nos cuente sus vivencias en la docencia y en la música. Una pregunta que tal vez es un tanto difícil. Maestro, ¿cómo le gustaría que lo recordaran cuando usted ya haya abandonado este mundo? ¿Que me recordaran? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Que van a hacer mi gusto, ¿no? Un recuerdo, una estatua, ¿ves? Una estatua. Uh-huh. Y que le pusieran mi nombre a algún edificio, un edificio o algo representativo del Petén, que llevara mi nombre. Bien, pues amigos oyentes, es la plática que tenemos con el profesor Mito Segura, que pues, lo visitamos acá en su casa y nos ha contado parte de su vida. Maestro, pues es de admirar la energía que usted transmite, es de admirar la ardua labor tanto educativa que usted ha realizado, como social, donde se ha proyectado pues en nuestro medio, pues enseñando a muchas generaciones la música. Le agradecemos, maestro, por atender esta invitación que le hiciéramos a este programa, y pues esperamos ya tener el otro disco para pues también ponerlo en la radio. Está bien, con mucho gusto, primero Dios, que no va a ser muy lejos, ¿no? Pronto, primero Dios, lo voy a grabar y se los brindo para que se esté viendo Mito Segura ahí en la radio Tikal. Bien, maestro, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Para mí fue mucho gusto recibirlo aquí en mi casa, a usted y a su señora, y estoy para servirle en cualquier momento. Bien, amigos oyentes, fueron las palabras del maestro Mito Segura, que pues hoy nos ha contado parte de su vida. A ustedes también les agradecemos la sintonía que mantienen a este programa y les invitamos para que el próximo viernes nos vuelva a sintonizar a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.